El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:06 PM. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy lunes 9 de enero de 2017. Ya entramos a la segunda semana del año y déjeme decirle que han transcurrido 9 días. 9 días en que los mexicanos a nivel nacional siguen manifestando su repudio a las medidas que tomó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de incrementar los precios de las gasolinas. Y no solo de las gasolinas, sino de todos los hidrocarburos, lo cual ha permeado a nivel nacional en representaciones de inconformidad de todo tipo. Han ido desde el saqueo hasta hincarse al ejército y cantarle el himno nacional, ¿no? Bueno, la temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, déjeme decirle que el día de hoy amanecimos a 4 grados centígrados en el centro de la República Mexicana y se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados. En estos momentos ya estamos precisamente en la máxima, 18 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 15 minutos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues no hay de otra. El tema es el gasolinazo, por un lado. El señor presidente Enrique Peña Nieto salió a dar un discurso, a firmar una alianza con empresarios y productores. ¿Para qué? Para no lesionar la economía de los mexicanos. Vamos a abordar el tema y también vamos a platicar con Arturo Salcido Beltrán. Él es ex legislador de la 51ª legislatura, ya tiene un tiempecito. Él fue miembro del Partido Comunista Mexicano, ¿se acuerda de ese partido? ¿O no supo usted de él? Bueno, en México hubo un partido que se llamaba el Partido Comunista Mexicano. Lo relevante es que Arturo Salcido Beltrán es economista, especialista en temas políticos, y pues vamos a platicar con él para que nos dé su óptica de qué está sucediendo en México. Vamos a platicar también el día de hoy con Óscar Valdés. Él es doctor en Derecho. Recordarán que ante los gasolinazos se han interpuesto ya algunos amparos. Bueno, pues el doctor en Derecho, José Óscar Valdés, es quien interpuso el primer amparo. Vamos a platicar con él para que nos diga si realmente estos pueden proceder o no. También vamos a platicar con la licenciada Estela Damián, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora diputada constituyente, para que nos platique qué pasó con esto de la marihuana. Fíjese que en la Constitución Política de la Ciudad de México se ha aprobado la marihuana, el uso lícito de la marihuana, contraponiéndose a lo que establece la Constitución General a nivel federal. Entonces vamos a platicar con ella para ver en qué momento sí aplicará y en qué condiciones se podrá dar. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray asegura que México negociará con dignidad e inteligencia con Donald Trump a fin de mantener la soberanía nacional y proteger a los millones de mexicanos que viven en ambos lados de la frontera. Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia asegura que el abasto de combustible en el país fluye con normalidad luego de las manifestaciones y bloqueos en terminales de Pemex la semana pasada. Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés anuncia la reducción o eliminación de 108 impuestos en dicha entidad como medida ante el gasolinazo. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien purga una pena de más de 20 años por narcotráfico y lavado de dinero, llegaría mañana o el jueves a México, extraditado desde Estados Unidos, informa su hijo Carlos Villanueva. Autoridades de Jalisco arrestan al tirador que atacó a balazos a un funcionario consular de Estados Unidos en Guadalajara. Embajada norteamericana emite una advertencia de seguridad para los estadounidenses en Guadalajara y pide a sus ciudadanos evitar salir de casa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual en el ámbito federal, empezando por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto presentó un acuerdo para evitar, dice él, escalada de precios a los combustibles y a los consumibles. Diego Rivera tiene la información. El gobierno mexicano y representantes de los sectores productivos presentaron hoy un acuerdo que pretende frenar los temores de las familias desencadenados por el aumento de precios en las gasolinas, así como proporcionar estabilidad a la economía en medio de las intensas protestas que vive el país. El convenio firmado en la residencia oficial de Los Pinos responde a las preocupaciones de las jefas y de los jefes de familia que haya un aumento injustificado de los precios de otros bienes y servicios después del incremento aplicado a los combustibles el pasado 1 de enero. Quienes suscribimos el acuerdo, nos comprometemos a preservar el Estado de Derecho y a fortalecer la cultura de la legalidad. Como se puede apreciar, este acuerdo atiende las preocupaciones de las familias mexicanas. Agradezco a los empresarios porque, además de seguir confiando e invirtiendo en México, hoy están haciendo un esfuerzo adicional en favor de la estabilidad de precios y el empleo. Ante el descontento de ciudadanos por el aumento entre el 14 y el 20% según el tipo de combustible, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta es una acción encaminada a frenar los temores de las familias, que se encarezcan la canasta básica, que suban los precios de transporte público o que recorten programas sociales. Informó para El Punto Crítico, Alan Castro. Bueno, ahí es el intento, ¿no? Como sociedad, de frenar lo infrenable. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Imagíneselo usted. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Senado de la República, los representantes de los gobiernos de los estados de toda la República en este pacto federal, bueno, firman acuerdo para el fortalecimiento de la economía en un acto de apoyo al señor presidente Enrique Peña Nieto. Para estos efectos, dice Miguel Barbosa. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. México. Comentó Miguel Barbosa en conferencia de prensa que este acuerdo pues le recuerda mucho a aquellos pactos por México que se hacían en la época de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente se le rendía pleitesía al presidente en turno. Ahora dice se está renovando un PRI con viejas prácticas y definitivamente esto no ayuda a la economía popular, donde va a repercutir los gasolinazos, según dice Miguel Barbosa, el coordinador del PRD en el Senado de la República. Más allá, dice Barbosa, de que esto tenga algún resultado efectivo o algún programa que lleve a cabo la ayuda a los diferentes sectores de la sociedad, pues los resultados van a ser nulos. Lo descarta de antemano y dice que mejor debe de hacer una enmienda a la ley de hidrocarburos y a la ley hacendaria que elevó la tasa del IEPS al gasolinazo, Eduardo. Bueno, pues habría que preguntarle, ¿no?, al senador Miguel Barbosa, ¿para qué esperarse a que el señor presidente haga la propuesta? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en sus facultades en el Congreso de la Unión, que hagan la iniciativa y modifiquen la ley, para eso están ellos, ¿no? ¿Para qué darle tantas vueltas? Parece que no saben tejer su su redecita, ¿no? Estas arañas patonas. Muchas gracias, Francisco Montaño. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, el Partido Verde propone, mire qué gran idea, propone un día de trabajo en casa y horarios escalonados para apoyar a todos los ciudadanos ante esta situación del gasolinazo. Vamos con la información con Diego Rivera. Con el fin de reducir el uso de vehículos, la contaminación y los daños al medio ambiente, diputados del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un día de trabajo en casa y horarios escalonados óptimos de entrada y salida al centro laboral. El coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, Jesús Esma Suárez, precisó que la iniciativa comprende reformas a diversos ordenamientos jurídicos. Entre las leyes que se modificarían están la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Sesma Suárez explicó que esta iniciativa se presentó debido a la contaminación al medio ambiente que provoca la concentración masiva de automóviles en las ciudades. Refirió que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial. En el caso de compuestos orgánicos volátiles, las emisiones contaminantes pasan de 1.6 gramos por kilómetro a 7.8 gramos por kilómetro. Esto significa un incremento de 79%. El monóxido de carbono se eleva 53% y los óxidos de nitrógeno aumentan 31%, destacó Sesma Suárez. Resaltó la conveniencia de implementar más flexibilidad en los horarios de los trabajadores de las zonas metropolitanas, ya que el Índice Internacional de Congestionamiento Vial, medido por la empresa holandesa de tecnología TomTom, ubica a la Ciudad de México como la más saturada a nivel mundial. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pero qué necesidad, como diría el Divo de Ciudad Juárez, ¿no? Pero qué necesidad tenemos de todas estas cosas. Mire, el señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy salió a dar un mensaje a nivel nacional, donde en conjunto con los diferentes sectores empresariales del campo, inclusive, para firmar un pacto en torno a las medidas en contra del alza a los combustibles. Y diría el clásico Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué le suben entonces el precio a las gasolinas y van a tomar medidas en contra del alza de los combustibles? Muchas veces no alcanzamos a entender qué es lo que se está haciendo, porque aquí se ha conjuntado la parte económica con la política y se ha hecho un revoltijo. Ahí en Cámara de Diputados está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿qué opinión te merece este mensaje y sobre todo la firma de este pacto que realiza el señor presidente Enrique Peña Nieto con diferentes sectores a fin de minimizar, ¿no?, las medidas o actuar en contra del alza a los combustibles? Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la victoria. Mira, Eduardo, el acuerdo que hoy va a conocer el presidente de la República gira sobre cuatro ejes principales. Uno de los ejes principales de este acuerdo es tratar de evitar una escalada de precios con pretexto del gasolinazo. Aquí realmente lo único que se ve es que es una medida más que nada reactiva, más que para dar una solución. Lo que van a tratar de hacer a través de los prospectos y en un acuerdo con todas las cámaras es, bueno, evitar que se suban los productos básicos de la canasta, que ya no está más que hablando, a nivel nacional. Y, digamos, la amenaza velada es que si algún alimento está subiendo su precio desmedidamente, bueno, se importará este alimento para tratar de mantener un precio bajo. El segundo eje que llama la atención de este acuerdo, Eduardo, bueno, es el que se refiere a generación de empleo. Y aquí el indicador será, bueno, cuántos empleos formales se crean y son registrados a través del Seguro Social. El tema que llama la atención, Eduardo, es el tercer eje, que es un eje que tiene que ver con las inversiones que tienen que llegar a nuestro país. Y aquí, Eduardo, sin lugar a dudas, los temas que todo el mundo hemos comentado y sabemos por la prensa nacional e internacional, es que bueno, que nuestro vecino del norte está más ocupado por ahuyentar esas inversiones porque lleguen a nuestro país. Realmente, Eduardo, como se ve esto, son medidas reactivas, es una cortina de humo que no viene a resolver de fondo el problema. Sería muy sencillo que el gobierno federal, a través de su partido en la Cámara de Diputados que tiene mayoría, disminuyera en 50% el impuesto especial a la prestación de servicios, el famoso IEPS, y con eso en promedio la gasolina y el diésel por litro bajaría de 2.50 a 3 pesos. Y eso sí sería una medida que realmente beneficiaría el bolsillo de todos los ciudadanos y que impediría de manera real que se tome como pretexto el alza de la gasolina para la escalada de precios. No se entiende la medida, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. ¿Qué caso tuvo incrementar entonces el precio de las gasolinas cuando ahora, mediante un pacto, establecen medidas en contra del gasolinazo, o sea, del incremento de las gasolinas? ¿Qué caso tuvo entonces? No tuvo ningún caso, Eduardo. El mismo gobierno está hecho bolas. El discurso de que son factores externos los que motivaron el alza de la gasolina, bueno, pues se caen y se desmoronan a pedazos. Comentábamos en el punto crítico contigo la semana pasada que ahí están los datos que sacaron varios periódicos de Estados Unidos, donde demuestran claramente que el galón de la gasolina, el precio del galón de la gasolina, ha disminuido desde el 2011 hasta el 2016, y eso de que ha habido incrementos a nivel mundial es un discurso que solo el propio presidente y sus asesores se creen. Y por otro lado, es una desproporción que tú primero des un gasolinazo y luego firmes un pacto pues para impedir que todo suba como consecuencia de una medida que tú como gobierno alentaste, y no solo alentaste, sino apoyaste con tus diputados en las respectivas cámaras. Esto sí es realmente para Ripley, y bueno, solo pasa en México. Bueno, como que aquí están derrapando, ¿no? Porque por un lado, los anuncios que hace hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto, yo diría que nada tiene que ver con la situación económica, y por otra parte, el de el costo de los combustibles. Nos está hablando de medidas políticas y no de medidas económicas. Así es, y aquí hay algo más que llama la atención, Eduardo. Tú recordarás que comentamos mucho en el punto crítico cuando empezó la escalada en el precio del huevo y en el kilo de limón. ¿Por qué no en ese momento el presidente salió a defender con un pacto como este el que no se subiera más de lo debido el precio de estos productos básicos? La realidad es que quedaron muy altos a comparación de cómo estaban antes de los aumentos. Esto lo debería hacer de manera permanente el gobierno y no estar buscando paliativos al gasolinazo y poner una cortina de humo a los ciudadanos para dar la imagen de que el gobierno está haciendo algo, cuando la realidad es el propio gobierno el que ha ocasionado toda esta crisis. Y es una crisis, Eduardo, que seguramente le va a cobrar factura en las urnas. En este año, recordemos que hay elecciones en 3 gubernaturas. Bueno, te voy a decir que el pueblo mexicano es tan especial que se crece al castigo, ¿eh? No dudes de que el partido en el poder, allá en el Estado de México, la vuelva a ganar. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu análisis siempre puntual y concienzudo. Estamos al pendiente, Eduardo, muchas gracias a ti, el auditorio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, desde la Cámara de Diputados. Mire, consecuencias a nivel nacional en todos los estados. ¿Qué le parece que nos vamos a el Estado de México? Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga Gaby Hernández, reportera, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. ¿Qué ha pasado allá con respecto a los gasolinazos, Gaby? Ya sé que traes el tema de los accidentes allá en Toluca, ¿no? Que quedaron 12 lesionados, pero te preguntaría primero, ¿qué ha pasado con los gasolinazos? Avenida López Mateos y Avenida Pantitlán, en donde estaba una afluencia de más de 300 jóvenes, donde estaban elementos de pública y elementos de la policía estatal. Afortunadamente no pasó a mayores, la manifestación pues se llevó a cabo, pero en el Palacio de en el Palacio Municipal Eduardo, y bueno, han estado en calma las manifestaciones en el Estado de México, en la zona oriente. Y bueno, si me permites comentarte sobre el accidente ocurrido esta tarde en la México-Toluca, justo a la altura de Lerma. Bueno, un tráiler se impactó

este incremento a los precios, la pretendida liberación de los precios de los combustibles, que realmente no hubo tal, porque el monopolio del Estado, un solo actor es el que maneja la importación y la venta de combustibles en la República Mexicana, pues simplemente decidieron subir el precio. Ahí no hay libre competencia ni actores de mercado que vayan a establecer un precio de acuerdo a la oferta de la demanda. No, ahí se subió el precio simplemente porque pues la Secretaría de Economía por un lado, la Secretaría de Hacienda por otro y el señor presidente Enrique Peña Nieto necesitaban mayor cantidad de ingreso. Y esto se estableció en la propuesta de iniciativa de ley para la ley de ingresos que fue aprobada en el mes de octubre de 2016. ¿En qué ha derivado esto? Lo que usted ya sabe, 9 días de protestas generalizadas a nivel nacional por un lado y por el otro lado la interposición de amparos. El doctor José Óscar Valdés es uno de los artífices de estos amparos. Y tenemos la oportunidad, ya lo tenemos en la línea. Doctor José Óscar Valdés, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. ¿Cómo va esto de los amparos? Por principio de cuentas, muchos no entendemos contra qué se están amparando. A ver, mira, les explico rápidamente para que puedan entender todo el mundo. Todos recordamos el caso de Florence Cassés, de la francesa. Sí. La francesa dio un email no porque fue inocente, sino porque no se respetó el debido proceso. Sí, así es. Para llevar a cabo un impuesto, tienes que llevar a cabo un proceso. Este proceso no se llevó a cabo. El amparo es contra eso, para que sea todo claro. El amparo es porque no se respetó el debido proceso para llevar a cabo la gestión de un impuesto. No me estoy amparando contra el costo de la gasolina. Me estoy amparando cómo crearon el costo de la gasolina. Y eso es ilegal. Por eso estamos metiendo la demanda del amparo por violaciones de la Constitución. Este es el fondo del amparo. Para que les quede claro. Yo creo que ya ahí está muy simple para todos. Sí, perfectamente claro. Doctor José Óscar Valdés, vamos a poner que la Corte, los magistrados, resuelvan a favor de conceder el amparo de manera definitiva. ¿Cómo lo van a hacer efectivo los ciudadanos? Porque a final de cuentas ya estamos comprando la gasolina cara. ¿Nos van a regresar el dinero que hayamos pagado en exceso de ese impuesto? ¿O simplemente se va a dejar de cobrar ese impuesto? A ver, para la gente que se haya amparado, en este caso, sí por cierto momento, tenía una devolución en su momento. Pero pues, como eso ya va a ser general, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a regresar las cosas a como estaban en el mes de diciembre, al precio del mes de diciembre, y tendrá que disponer la Cámara de Diputados otra vez una normatividad legal normal para el cobro. Eso es lo que va a pasar, o sea, no hablamos de que te van a regresar dinero porque no, el amparo no tiene ese objeto. Tiene el objeto, como es una relación constitucional, te regresen las cosas. Ya se podría, la gente que pague impuestos y que lo pueda acreditar, pedir en su momento oportuno pues que le devuelvan la cantidad que pagó con exceso. Pero eso ya sería motivo de otra litis. Esa no es la litis del amparo fundamental. La litis es que se caiga la reforma, regresa a la Cámara de Diputados, que regresa el precio de diciembre de 2016 y que la Cámara de Diputados realice con objetividad un cobro de la gasolina, no esta magnitud como la tenemos ahora. Claro. Ahora bien, para poder tener efectos con el amparo, cada uno de los consumidores, ¿tendrán que realizar un amparo individual o hay amparos colectivos? Mire, yo no quiero hacer amparos colectivos por algo bien importante. No han dado resultado por dos cosas. Primero, somos un país muy desorganizado. Recordemos cuando fue el amparo de las fotomultas, los partidos políticos ampararon a la gente supuestamente en el Zócalo, hicieron mesas de firmas, juntaron más de 100,000 firmas y todos los amparos se los sobreseguieron. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad pedía algún documento o que alguien fuera a comparecer, la gente ya no va. Y en ese momento todos los amparos sobreseguieron. Los únicos que ganamos los amparos contra las fotomultas y contra los circuitos fuimos 2 abogados de México, nada más, no había nadie más. ¿Y eso porque lo realizaron de manera individual? Es correcto, o sea, nada más nos benefican nada más a los que prestamos el amparo. Yo aquí lo que estoy haciendo es en forma gratuita, no les está costando un solo peso, no van a pagar nada, se pueden meter a oscarvaldez.mx, ahí bajan su formato de amparo, le ponen nada más su nombre, su dirección, con tres documentos que van a anexar para el amparo, los meten y asunto terminado, le avisa nada más cómo les va en la demanda, que la pueden aceptar, la pueden rechazar o la pueden prevenir, y a partir de ahí nosotros tomamos la asesoría y nos vamos juntos con ellos. No les cuesta nada, ¿eh? Esto es gratuito. Ahora, en ese orden de ideas, ustedes ya han presentado los recursos de amparo. ¿Cuántos han presentado en total? Hasta ahorita vamos a 37,000 amparos reales, sellados y firmados, reales. ¿37,000? No, 77,000. 77,000, pues es un sí. Número bastante considerable. Luego el pero senador Jorge Luis Preciado todavía. Con su... Pero recuerden también que apenas fue el 1 de enero y todo el mundo todavía andaba dormido, ¿no? Ajá. Entonces ya empezaron a despertar realmente. Hoy empezó el país a funcionar. Tenemos toda esta semana, hasta la próxima semana todavía, para presentar el amparo. Ahora, si las personas que quisieran hacer uso del amparo en vez de ir a hacer saqueos y tomar las calles y todas estas protestas que hemos visto, ¿tiene mucho más efectividad lo del amparo que salir a la calle a hacer ruido? Mire, vamos a ser honestos. Dígame usted qué manifestación ha dado resultado en todo el país. El ESME, todo lo que hizo, lo ganó por un amparo, no por las marchas. Claro. Su tabur ha hecho marchas, siguen dando marchas después de 3 años desaparecidos y no les da nada. O sea, no se gana nada con marchas, se gana con la ley en la mano. Yo creo que si entramos a un país civilizado, recordemos que el mes que entra cumplimos 100 años de la Constitución y nos costó 1,000,000 de muertos de una Constitución. ¿Qué queremos? ¿1,000,000 de muertos más? Somos un país de leyes, enseñemos a respetar el derecho a las autoridades. Por eso quiero que se amparen, para que exijan un derecho. Esa es la idea, somos un país de leyes de respeto. Para poder seguir, obviamente, en el imperio de la ley, en este gran país, ¿cómo tendríamos que hacer para contactarnos con usted, doctor José Oscar Valdés? Se puede meter a mi sitio, oscarvaldez.mx, ahí pueden bajar la demanda gratuitamente, está en Word, únicamente le van a cambiar su nombre, le van a poner su domicilio, ahí van a encontrar un video de 2 minutos interactivo con música, que le dice qué pasos debe seguir. Cualquier duda que tenga ahí en la página se la resolvemos. Y ahorita ya tenemos contacto con 140 abogados de la República Mexicana que les pedí que me ayudaran y no van a cobrar nada de los estados. Si ustedes llegan a meter al sitio y me dicen de qué estado es, yo les contacto a un abogado de allá para que los asesore y los acompañe a presentar las demandas. No tienen un costo, no queremos ningún beneficio más que se respete la ley. Y eso se está haciendo. ¿Por qué lo hice? Eso está, pues, se está haciendo, por supuesto, a nivel nacional. Es correcto. ¿Por qué lo hice? Porque si dan de cuenta, si yo tengo el beneficio de la ley de amparo, y yo, obviamente me doy cuenta que la gente no se quiere amparar porque no tiene dinero, porque desconoce la ley, pero que es una obligación de uno que ya la conoce, hacérsela a la gente que sea más asequible, que conozca su constitución y que se ampare. Y yo lo hago en eso, que nos dé una salida legal, porque no nos las están dando. O sea, el gobierno nada más dijo, ahí les va, y ahí se las dejo, y ya le valió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligarlos a que recule con la ley en la mano y que la corte cumpla el papel para que fue hecha, que es crear justicia. Bien, entonces entramos www.oscarvaldez.com. Así como está, oscarvaldez.mx. Ajá. Ahí lo va a encontrar. Ahí entra en directo, ahí va a ver el... Bajo el documento, veo el video, lo cambio, lo imprimo, ¿y a dónde lo llevo? Al Poder Judicial de la Federación. En la Ciudad de México, por ejemplo. Ajá. Están en Periférico, casi enfrente donde está Televisa, y están los juzgados. En los estados son mixtos. ¿Qué significa esto? Que allá los jueces federales conocen mercantil, civil, laboral, conocen de todo, son mixtos. En cada estado de la República Mexicana hay un Poder Judicial de la Federación. Ahí tienen que llevarlo. También en la página les digo dónde están. Se pueden meter a la página para que vean qué juzgado les toca y en dónde están, para que no se pierdan. Los estamos llevando de la mano, ¿eh? Bien. Entonces vamos a poner que ya hacemos todo esto, nos ponemos en contacto con ustedes para darle seguimiento. A mí me gustaría mucho, doctor José Oscar Valdés, que pudiéramos la próxima semana darle seguimiento en día lunes. ¿Cómo han ido avanzando? ¿Cuántas personas se han unido a esto de los amparos y, por supuesto, estar pendiente del procedimiento que se lleve a cabo, ¿no? Adelante, pues yo soy abierto, la verdad es algo que les voy a decir, no tiene costo, no les está costando nada, no van a pagar nada y no tienen que pagar nada a nadie, ¿eh? Esto no cuesta nada, en el juzgado no les van a cobrar nada, lo que tienen que hacer nada más es tener la decisión de exigir un derecho nada más y la voluntad, eso es todo lo que yo les pido, no más. Bueno, pues ahí están los amparos a su disposición, no cuesta nada, me estaban comentando hoy en la mañana que un partido político decía que me había contratado, yo no tengo partido político, ustedes chequen mi currículum, yo le he ganado al gobierno, soy un abogado normal, pero sí, me molestó bastante todo esto, me molesta que a la gente le estén usando una violencia innecesaria, y yo mejor pido la salida legal, que es lo que creo que como abogados y como país lo necesitamos. Pues ojalá que mucha gente se una y que ejerzan su derecho constitucional, ¿no? Ahí está la ley, con la ley en la mano. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término legal para que metan sus amparos? ¿Antes de cuánto tiempo? Tenemos hasta la semana que entra. O sea, son 15 días prácticamente. Es correcto. A partir de que fue ejercida o la molestia, ¿no? Es correcto, el acto de molestia. Aquí en este caso arrancó el primero, tenemos 15 días. Bien, entonces, ¿días naturales o días legales? O sea, todavía tenemos más días, pero conociéndonos, prefiero mejor que, oye, pues lo más vale que nos quedemos cortos a que nos quedemos largos. Claro, entonces, obviamente. Estamos tomando ya como final el próximo lunes, a pesar de tener más días. Sí, el término legal vendría terminando el día 19 o el día 20 de enero, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es que para la próxima semana, que estaríamos hablando del día 18, vendría siendo el día lunes, 2, 9 y 7, 16, ¿no? El lunes 16 o el martes 17 deberían estar ya ingresados los amparos para que no nos vayamos fuera de tiempo. Doctor José Oscar Valdés, si me lo permites, te vamos a buscar el día lunes y nos cuentas cómo van, si están respondiendo los ciudadanos a irse por la vía legal o han preferido adelante seguir en las calles y en el saqueo. Adelante, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. A ti te agradezco cumplidamente. Es el doctor Oscar Valdés, él es doctor en Derecho Constitucional y mire que ya haber sido admitido 77,000 solicitudes de amparo, pues ya eso puede propiciar de alguna manera obligar al legislativo o al Congreso de la Unión a hacer unos cambios, ¿no? En esta ley de ingresos que el presidente de la República se sirvió, como había dicho el senador Burques, se sirvió presentar para robar a México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:46 PM. Mire, sumamente interesante lo que nos ha dicho el doctor José Oscar Valdés. Están atacando el procedimiento. ¿Cómo es que se autorizó esta ley de ingresos de la Federación? Y podría resultar muy beneficioso. Pero a final de cuentas, platicaba hace unos momentos con Arturo Salcido Beltrán. Él es analista económico y político. Y lo que comentábamos es que realmente lo que ha pasado es que llegó la gota que derramó el vaso. Y yo le decía, mira, sinceramente yo no entiendo qué es lo que está pasando en México. Y aquí está con nosotros a Arturo Salcido Beltrán. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando en México? Pues considero que lo que está pasando es la suma de un largo proceso de errores, de arbitrariedades, de injusticias, en este caso de insensibilidad política y social del grupo gobernante, que han hecho tantas cosas en contra del pueblo, no importándoles el pueblo, sino que están actuando exclusivamente en función de sus intereses propios. No tienen una visión de Estado, no tienen conciencia de Estado, tienen intereses económicos muy precisos y van por ellos. Y como desde hace tiempo entraron a un proceso de despojo del pueblo en todos sentidos, a través de bajos salarios, a través de precios altos, a través de tarifas absurdas, esa insensibilidad tiene como resultado, de un lado, el empobrecimiento del pueblo, pero por el otro lado, el enriquecimiento de unos cuantos, directamente en lo particular, y por otro, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos políticos. Y esto de la mano ha generado una situación verdaderamente insostenible. En la plática previa se me ocurrió y te ponía como ejemplo un paquete de vasos comunicantes. Aparentemente, si les arrojamos líquidos, todos los vasos se van a comportar de la misma manera. Pero los diferentes grupos sociales, los que tienen mucho, los que tienen poco, los que tienen menos, los que no tienen nada, tienen distinta tolerancia a lo que está ocurriendo. Y por distintas razones, el vaso comunicante de los que no tienen nada, no solo se llenó, sino que algo lo bloqueó. Ya no tiene la misma capilaridad que los otros vasos. Ya se está derramando. ¿Por qué se está derramando? Porque hay millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos en la pobreza. 60 millones de mexicanos en la pobreza. Pero agrégale, o pensemos que dentro de esos 60 millones, debe haber por lo menos 20 para los cuales la vida no vale nada. 20 millones que ya no tienen nada que perder. 20 millones que se pueden atrever a cruzar cualquier desierto de la frontera, los desiertos que tenemos en la frontera entre México y Estados Unidos, arriesgando la vida con la posibilidad de conseguir un empleo que, si lo logra, será infinitamente mejor pagado que en México. A pesar de que aquellos que se van, los que no tienen nada que perder, son los que tienen menos educación en México. Pero si logran pasar y obtener un empleo, y ahora habrá que ver lo que pase con el loco de Trump, si tienen un empleo, obtendrán salarios de entre 8 y 10 dólares la hora, cuando en México un salario bien pagado es de 6 dólares al día. Esa desproporción está haciendo que, por supuesto, un número muy grande de mexicanos se atrevan a irse a la frontera, pase lo que pase. Pero de pronto, aquí en México, a una familia, a X, le dan un aumento a la gasolina. Pensemos en un taxista, alguien que viva del taxi y tiene que entregar una cuenta y tiene que llenar el tanque de gasolina. De pronto ese 20% es con lo que comen él y su familia. Para muchos no pasa nada, vamos a subir los precios y todo se va a repercutir. No, cuando él pueda subir los precios será otro asunto. Pero en este instante, este despojo que le está haciendo un presidente insensible le está generando que no tenga con qué llevarle de comer a su familia. Y claro que pueden surgir muchísimos problemas, porque quienes están gobernando no tienen ya, creo que hace mucho tiempo lo perdieron, no tienen un grupo asesor político que maneje la inteligencia política, que analice los riesgos y que les diga, espérate, no puedes subirle a la gasolina a 20, 21 pesos. No puedes, pasarían muchas cosas. No lo creen. Es como, valga lo trillado del ejemplo, aquella situación en la que le avisan a María Antonieta en Francia que el pueblo protesta porque no hay pan, y ella dice, no exageren, que coman pasteles. Este presidente y su grupo, que pueden elevar los precios de manera bestial, que pueden ignorar que el pueblo tiene hambre y que le faltan muchas cosas más, creen que pueden subir la gasolina y bueno, pues que saquen sus ahorritos y se sacrifiquen otra vez. No puede ser. Son insensibles y hay que calificar esta insensibilidad de otro modo y hablar de eso. Aquí me dejas pensando, Arturo Salcido Beltrán, porque lo que se vislumbra es que hay una mezcolanza. Han batido con la parte económica y la parte política. Han trascendido la situación económica, lo político y lo político a lo económico. ¿En qué momento nos perdimos? Nos perdimos, bueno, el pueblo mexicano sí está perdido de muchas maneras hace tiempo, entre otras cosas porque está manipulado desde hace muchísimos años. Manipulado, confundido y apaleado. Pero ¿en qué punto se perdió este gobierno, estos grupos gobernantes? En el punto en que creyeron que tenían talco chupo sobre la mesa, en el momento en que consideraron que tenían tan maiciada a la oposición y a todos los grupos que pudieran ser disidentes, que llegaron a un momento, el actual, en que simplemente creyeron que podían hacer cualquier cosa. Y es tal la creencia en esto, es tal su actitud de insolencia y de insensibilidad, que hoy, lejos de responder a lo que sin duda es una luz de protestas como no se había visto en mucho tiempo, lejos de responder a eso, el presidente de la República vuelve a salir con un mensaje vacío. Vuelve a plantear, vamos a portarnos bien, prometemos no subir más los precios, excepto que él promete que los va a seguir subiendo, y hace un llamado a conciencias que no han funcionado desde hace mucho tiempo para resolver el problema. Ante mensajes como ese, alguien debiera decirle a Enrique Peña Nieto, por lo menos ya no hables, ya no propongas una nueva barbaridad cada día. No solo carece de confianza el pueblo en él, no solo no cuenta con esa confianza, no se cree cualquier cosa que él diga. Peor aún, hay llamados a no escucharlo. Y cuando él habla, le da la razón a los que están diciendo eso. Porque hoy hacer un pacto con un grupo empresarial que quién sabe qué sea, y un pacto que nadie sabe en qué consiste, simplemente esperando que las cosas se van a componer y los grupos inconformes van a regresar a sus casas. Pero fíjate, Carlos, que me llamó mucho la atención de este pacto que se firma. Realmente lo que está proponiendo es paliar la situación con más gasto. Si precisamente el incremento a las gasolinas es porque no hay dinero y tienen que recaudar más, y para poder paliar este exabrupto va a gastar más, ¿de dónde va a salir el dinero? Si seguimos en esta ruta, en el camino que están trazando el gobierno mexicano con Enrique Peña Nieto, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo lo visualizas tú? Es que sí, ciertamente es una cosa que cada día se puede poner peor porque se van a complicar muchos factores. Ciertamente el pueblo no solo está dejando de tener ingresos, todo le va a resultar más caro. Vienen de muchas maneras los efectos que la economía y la locura de Donald Trump nos va a impactar. Viene una situación en la que el propio Estado, porque dejó de captar ingresos petroleros del extranjero, decide sacarle esos ingresos petroleros al pueblo de México. En eso que absurdamente llamaron liberación de precios, hacen una barbaridad. Primero son el vendedor único. Estado... No hay liberación de precios. Exacto, no, yo Estado libero el precio y yo determino venderte la gasolina a 20 pesos. Pero a partir de que mis costos, por decir algo, son de 10 pesos el litro, además te impongo un impuesto del 100%. Entonces, establece precio único a su capricho y establece impuestos a su capricho. Impuestos excesivos, que yo considero que el amparo debiera ir sobre todo por esa vía. Es un impuesto desproporcionado y abusivo al pueblo de México. Esto es auténticamente un golpe de Estado en el sentido no militar, sino de poder. Es un manotazo sobre la mesa en contra del pueblo. ¿A dónde va? Pues que los expertos en economía, que unos andan aprendiendo ahora diplomacia y otros le dice al pueblo que va a ser para su bien, y que por supuesto ni uno ni otro saben de economía mexicana, porque estudiaron economía en el extranjero, no tienen la más mínima idea de cómo funciona una economía con pesos basada en los salarios más bajos del mundo. Ellos recibieron clases de economía para una potencia que además imprime los dólares. No tienen ni idea de cómo funciona la economía mexicana, y por eso se pasean de una secretaría a la otra, y por eso el secretario de Hacienda ahora es canciller, y por eso andan disputándose ser los favoritos de Donald Trump. No tienen la menor idea de lo que está pasando en México. México ha caído en una situación de dependencia, dependencia económica en cuanto a los dólares a Estados Unidos, dependencia alimentaria en cuanto a que hasta los chiles y los tomates le compramos a Estados Unidos de Norteamérica, y ahora hay una dependencia energética. Nos venden más del 60, casi el 70% de las gasolinas que se consumen en México. Si el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ahora encabezado por Donald Trump, nos cerrara las llaves de los combustibles, ¿a dónde iríamos a parar, a Arturo Salcido? Increíblemente existe ese riesgo. Tenemos el petróleo, pero los gobiernos mexicanos de hace muchos años, que ni son gobiernos ni son mexicanos por su forma de actuar, decidieron no producir gasolinas hace tiempo. Y entonces el petróleo lo malbaratamos en el extranjero, traemos gasolina cara y además le ponemos impuestos absurdos y abusivos en contra del pueblo. ¿A dónde vamos a parar? No es solo la gasolina, que de por sí ya sería bastante grave. Un bloqueo a México bastaría con la propia gasolina. ¿Cuánto tiempo alguien, no sé cómo, se tardaría en llegar a producir gasolinas a México o resolver el problema importándolas? Importando diversas gasolinas y diversas calidades, quién sabe, porque es un problema muy complejo. ¿Pero qué sigue? ¿Qué más aparte de la falta de gasolina? Estamos a un punto de quedar en una situación peor que la de Venezuela, porque pueden empezar a surgir problemas de todo tipo, y obviamente somos dependientes de Estados Unidos en todo. Hace unos días, recorriendo algunos pueblos de Baja California Sur, encontraba de manera patética que hasta un puesto de helados que hay, en este caso en Loreto, Baja California Sur, los helados son importados. No producimos ni siquiera helados en algunas regiones de México. Se importa todo, alimentos, refacciones, equipos, todo. se importan al extremo de que en México, en algunas regiones, ya no hacemos ni paletas ni helados. Son importadas. ¿Qué pasa si se cierra eso? ¿Qué pasa? Pues puede darse cualquier escenario. La locura, mira. Estaba platicando con Ramsés Pech Razo. Él es maestro en tema de negocios, especialista en materia de energía y petróleo a nivel internacional. Y tocamos el punto de que ¿cuánto tiempo se requeriría para instalar una refinería en México? No de estos monstruos de 10 mil millones de dólares, que es con lo que pretendía poner el gobierno mexicano y que al final no hubo el dinero. Hay que recordar que Hidalgo, ahí están los terrenos que se compraron para poner las refinerías en los tiempos de Vicente Fox y en los tiempos de Felipe Calderón, y sin embargo no se pudieron echar a andar porque hubo oposición de los partidos, los que tenían la mayoría en el Congreso, y esto no caminó. Construir una refinería de 10 mil millones de dólares requiere muchísima tecnología y pudiera tardarse entre 5 y 10 años establecerla. Pero poner una refinería para refinar 100 barriles de petróleo por día, me dice Ramsés Pech que en 6 meses, 8 meses, se puede instalar una refinería de este tipo, que no costaría los 10 mil millones de dólares, que tendría costo de un millón o 2 millones de dólares. ¿Cuántos barriles? 100 barriles diarios. 100 mil, tal vez. 100 barriles diarios. Con 100 barriles diarios no haces nada. No, es que 100 barriles diarios equivalen más o menos a 40 litros de gasolina por día. De cada barril de petróleo se obtiene la mitad de gasolina. O un 25%, dependiendo de lo que estén extrayendo, y de la calidad del petróleo. Entonces me decía que se podrían montar refinerías que procesen de 100 a 1.500 barriles. Muchas refinerías, donde la inversión sea pequeña. Esto está contemplado ya en la reforma energética que se aprobó, pero no se ha echado a andar. El gobierno mexicano sigue manteniendo los monopolios para sus grupos de interés y para lo que le interesa, ¿no? Mantener el control. ¿Dónde vienen ganando los políticos? Porque uno dice, no es posible que todas las mañanas se levante el señor presidente y diga, vamos a joder a México. Me imagino que debe tener un sentimiento de cómo hacemos para reactivar a México. Pero por ahí, luego yo me pregunto, ¿dónde está el negociazo que están haciendo los diferentes políticos o grupos políticos? En la compra y la importación de la gasolina. Mientras México no produzca los derivados del petróleo, hay que importarlos. ¿Cuánto se llevarán de comisiones esos políticos? ¿Habría que cambiar la mentalidad de esos políticos? ¿O voy más al fondo? ¿Habría que cambiar la mentalidad de la sociedad mexicana? Bueno, pensemos primero en algo de lo que ha venido pasando en Petróleos Mexicanos y que desde hace mucho tiempo diversos autores lo han señalado. Durante años se dijo, ahorita se me van a escapar los nombres, pero en algún tiempo los sabía y los tengo registrados. El alemán, estás aprendiendo alemán, manera, ¿no? Además de, durante muchos años, en el piso 25 de la torre de Pemex, operaba una empresa comercializadora de Pemex, pero esa era una empresa extranjera. Pemex le vendía el petróleo a esa empresa y esa empresa se lo vendía a Estados Unidos. Y esa empresa que operaba en la propia torre de Pemex se llevaba comisiones del 20-30% por la comercialización del petróleo mexicano. Esto es real, es absolutamente real. Durante muchos años, entre otros negocios que se hacen desde el gobierno mexicano, se ha pactado no refinar gasolinas en México para comprárselas a Estados Unidos. Se pacta, por un lado, vender el petróleo a precios más bajos, siempre más bajos que el precio internacional, con muchos trucos. Sí, porque compran mucho, dicen. Compran, le venden de mayoreo, ¿no? Compran mucho, se puede vender siempre con fecha de un día anterior o del día posterior, según el que más convenga, o se factura con fecha de una semana anterior, y las diferencias pueden ser de $5 o $6 por barril. Se vende en el mercado spot, se vende el producto en alta mar o se vende saliendo de la Ciudad de México. Hay muchos trucos para vender barato a cambio de algunas comisiones que se manejan entre corredores de estos bienes. Pero además, si México dejaba de producir gasolinas, este era un efecto estratégico importante para Estados Unidos, porque muchas de las refinerías de Estados Unidos estaban cerrando por falta de producto. México se comprometió en algún momento, y esto viene con claridad desde Salinas de Gortari, México se comprometió a dejar de refinar petróleo porque era más barato mandarlo a Estados Unidos. Y Estados Unidos, claro, con la bondad que siempre lo ha caracterizado, se comprometía a mantenernos la gasolina, la refinación, a precios baratos. Al paso de los años, ya no le dimos petróleo para que nos lo refinara. Le vendíamos petróleo barato y le comprábamos gasolina cara. El precio de pactar no refinar en México, como todo lo que se ha pactado con Estados Unidos, se nos convirtió, por supuesto, en un boomerang que ahora nos cuesta 4 o 5 veces más. ¿Por qué hicieron eso? Por corrupción. De la misma manera en que, por ejemplo, puede resultar muy forzado este ejemplo, pero creo que es ilustrativo, México llegó a tener 200 mil millones de barril de dólares en reservas, al mismo tiempo que teníamos una deuda externa por 150 mil millones de dólares. Teníamos suficiente para pagar la deuda. Esas reservas no nos generaban ni un dólar de intereses, pero en cambio la deuda costaba mucho. ¿Por qué las autoridades hacendarias mexicanas no pagaban la deuda si teníamos con qué y nos costaba mucho mantener esa deuda? No se hizo. Simplemente después Cartens y otros encontraron, que también ya se ha hecho en el pasado, encontraron que para defender el peso, que nadie sabe en qué consiste la defensa porque cada día está peor, ponen a subasta 200, 300, 400 millones de dólares diarios para defender el peso. Alguien los compra. Nunca he logrado encontrar en dónde se apunta uno para que le vendan esos dólares, en esos volúmenes. Claro, no tenemos con qué comprarlos, pero alguien compra esas cantidades de dólares. Déjate principalmente los compran las cajas de los bancos, ¿no? Pues sí, pero tú no puedes subastar. Son los acaparadores. A precio menor un dólar que sabes que al día siguiente va a costar más. Claro. ¿Por qué el Estado les da, que la comisión es pequeña, se ganan hasta un peso por cada dólar que compran y venden, que a ellos les sale siempre más barato? Porque siempre se los va a dar más barato Banco de México. Y se les está pagando utilidades impresionantes para que saqueen a México. Esto viene desde hace muchos años y es una práctica muy bonita. Y más bonita podría ser si encontráramos los apellidos de los dueños de esas casas de bolsa. Y te vas a encontrar a muchos exfuncionarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, exbanqueros, políticos ahora banqueros, etcétera, que están saqueando diario al país. Pues si lo hicieron con el dólar, lo están haciendo igualito con el petróleo. Petróleo, gasolinas y deuda externa son los grandes negocios de los políticos mexicanos, de esos políticos que vienen a México a adornarse con sus conocimientos del extranjero y que lo único que están haciendo es saquear de la manera más vil y descarada al país. Y de pronto no les alcanza. Y decir, bueno, ¿y por qué no le subimos otro poquito a la gasolina? Y al gas y a las tarifas eléctricas. Y eso está pasando en México. ¿Es un problema político? Sí, mucho más que económico, es un problema político. Pero si queremos encontrar la palabra correcta, es un problema penal. Están cometiendo delitos contra el país todos los días. Y el presidente Enrique Peña Nieto está cometiendo un grave delito contra la nación, de despojo consciente. De seguir por el camino, sin lugar a dudas, vamos a llegar al desbarrancadero. Como sociedad, ¿qué te imaginas tú que debiéramos hacer como sociedad para evitar llegar a este desastre? Muchos han tomado la medida de salir a saquear, a alzar la voz, otros como el doctor José Oscar Valdés ha salido a decirnos que en el imperio de la ley, en el amparo, está a obligar a las autoridades a que hagan lo correcto. ¿Qué piensas tú que deberíamos hacer en estos momentos como sociedad? Es muy complicado porque somos una sociedad desorganizada. El propio Estado se ha encargado de desmantelar a la oposición. En las cámaras solo tiene comparsas. Comparsas que hace poco tiempo eran asalariados y personas de muy escasos ingresos económicos, y ahora todos viven como príncipes. Toda la oposición del partido que quieras está suficientemente maiciada. Todos están obteniendo ingresos y regalitos y prebendas que por supuesto los hacen de pronto acordarse que el numerito para el cual fueron contratados era protestar de vez en cuando, y ahora es lo que hace Barbosa. Primero aprueba este golpe al pueblo y ahora juega a que lo va a corregir. No lo puede corregir, nos va a dar otro. Son comparsas. Al ser comparsas, toda la oposición organizada, ahora comprada, está controlada. Para que el pueblo pueda sustituir a esa oposición controlada, pues son procesos muy largos, porque aparte estos mismos grupos, los partidos políticos que son dueños de la maquinaria supuestamente democrática del país, se han otorgado las franquicias y han cerrado la puerta. Crear un nuevo partido, en los tiempos lejanos, en la dictadura de Díaz Ordaz, para crear un partido político, para registrarlo, se necesitaba el 1.5% de las firmas de los ciudadanos del padrón electoral. Ahora que tenemos democracia, se necesita el 3%. El doble. El doble. Abrimos la puerta, en algún momento, distintos, todo un proceso de lucha del país, logramos abrir la puerta, millones de mexicanos, y de pronto los que llegaron con nosotros se quedaron ahí, se adueñaron del negocio y cerraron la puerta. Y la cerraron peor que en los tiempos de Díaz Ordaz. Pretender abrir eso es muy complicado. Por eso la única respuesta es, hoy el pueblo se está manifestando en las calles. Nadie queremos la violencia, por una razón: a través de la violencia no vamos a ganar. Esa violencia solo va a generar cada día mayores problemas y mayor inconformidad. Pero hoy por ahora, mi punto de vista es que el pueblo mexicano tiene que manifestar, como pueda, su gran descontento. Y que sean estas autoridades insensibles las que encuentren la forma de volver a abrir la puerta para que la protesta se dé de otra manera. Como hicimos en el pasado. Tuvimos que abrir la puerta. Hoy está cerrada y por eso nos están golpeando de manera salvaje. Hay que volver a abrir la puerta. Indiscriminada. Pues ahí está la reflexión. Te agradezco mucho, Arturo Salcido Beltrán, economista, sí, politólogo. Bueno, no eres politólogo, eres analista político, que es cosa diferente, ¿no? Soy ciudadano. Un opinólogo es una persona que opina sin ton ni son, pero un analista político tiene que tener los pelos de la burra en la mano para poder hablar de ello. Yo te lo reconozco y te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar en este espacio para situarnos, entrar en la reflexión que como ciudadanos debemos tomar mejores argumentos por un lado, pero mejor información para la toma de decisiones. Y con la toma de decisiones tenemos que conocer economía y finanzas, así que vamos a ello. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Coparmex Ciudad de México hizo eco de la molestia ciudadana ante el alza en los precios de los combustibles y advirtió que los incrementos provocarán una escalada de aumentos en otros productos, elevando la presión sobre los bolsillos de la clase media y sectores vulnerables de la población. Ante el llamado gubernamental a la ciudadanía para que tolere los aumentos en los precios de los combustibles, la Coparmex pidió sensibilidad política a las autoridades para atender el reclamo social y convocó al gobierno federal y al Congreso de la Unión a considerar una reducción sobre el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, pues dicha carga fiscal impide que el precio de las gasolinas se mueva a la baja como ocurre en el mercado internacional para favorecer a los consumidores. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues ese es Lorenzo Martínez Vargas, especialista también en temas de economía y finanzas. Déjeme decirle que ahí donde nos duele a todo el mundo, cuando nos pegan, pero mire, se dobla uno, ahí cuando nos pegan en el bolsillo, ¿no? El dólar el día de hoy quedó en Banamex a la compra en 20 pesos con 90 centavos y a la venta lo tuvieron en 21 pesos con 65 centavos. En el banco ICSE estuvo a la compra en 20 con 20 y a la venta en 21.60. Por ahí se van dando sus iguanazos, ¿no? Fíjense que la diferencia entre la compra y la venta, estamos hablando de prácticamente son 80 más 60, un peso con 40 centavos. Hemos hablado en este mismo espacio que lo normal es de entre 30 y 50 centavitos, se puede llegar hasta 60 centavos y es la oferta y la demanda natural. Cuando rebasa los 60 centavos es altamente especulativo o meramente especulativo. ¿Quiénes compran todos estos dólares que ofrece el Banco Central Mexicano? Pues las cajas centrales de los bancos. Acopian los dolaritos y nos los venden nuevamente a como les da su gana. Esto habla de un monopolio propiciado y consentido por el gobierno mexicano. Cuide de la compra y venta de dólares. Realmente no es la panacea. Nos han dicho los especialistas que en este mismo mes pudiera llegar a 22, 23 pesos el dólar, pero va a llegar el momento en que sufra el ajuste natural. Siempre el agua toma su nivel. La Bolsa Mexicana de Valores perdió el día de hoy 1.12%, quedando en 45.553.51 unidades. La mezcla mexicana del petróleo bajó un dolarito y se está vendiendo en 45.20 dólares el barril. Yo le voy a decir que el día de hoy fui a comprar gasolina y me la vendieron al precio máximo que puso el gobierno mexicano. No vi que le bajaran el precio con respecto a... Dicen que hasta el 18 de febrero se va a dar esto. Ojalá suceda. Las reservas internacionales se mantienen al día de hoy en 176.542 millones de dólares. El oro subió 1.500 pesitos. Una onza la consigue usted en 31.500 pesos y la plata de libertad se mantiene en 300 pesos la onza. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico. En la portada del día de hoy, el periódico El Punto Crítico destaca las declaraciones que hiciera Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al salir a defender la soberanía mexicana. Dice: convoco a todos los mexicanos a que defendamos la soberanía, esa que hace mucho se perdió. Dicen que ahogado el niño a tapar el pozo, violan a la chiquitina, está embarazada y entonces salen a defender los derechos de los niños. Así lo vemos desde El Punto Crítico. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hace las declaraciones, se consignan en el periódico El Punto Crítico. Sígalo usted a través de www.elpuntocritico.com. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, hágame sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.